¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Como siempre, Maravallo, intentando acercarte a algunas de esas informaciones, algunas de esas noticias, de esos temas que, bueno, nos parecen de interés, nos parece que hay que darles espacio, que hay que darles cancha, que hay que darles voz, y eso intentamos. Hoy en Maravallo vamos a tener fundamentalmente tres temas. El primero de ellos gira en torno a Tarajal, el documental Tarajal, desmontando la impunidad en la frontera sur, que se ha proyectado esta misma tarde aquí en Chichón, en el Café Librería La Revoltosa, dentro de esa quinta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, un documental que mañana repetirá proyección, en este caso en Sama de Langreo, en el cine Felgueroso, a partir de las 7:30 de la tarde, y donde también, bueno, va a estar, como estuvo hoy en Chichón, Salva Rodríguez, productor de la productora Metro Muster, productora de este documental, con quien tuvimos oportunidad de charlar esta mañana, y te vamos a ofrecer esa entrevista, además de información sobre lo que es este documental y la situación que se vivió hace prácticamente 3 años en la playa de Tarajal de Ceuta, donde murieron 15 personas ahogadas mientras intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y el Estado español, y donde fueron atacadas por la Guardia Civil con balas de goma y botes de humo cuando estaban en el mar. Hablaremos también de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, que hoy se cumplen 2 años de su desaparición y posterior asesinato en Colombia, un maestro y defensor de derechos humanos que hace 2 años fue asesinado. Y también hablaremos de los tratados de libre comercio y de esa nueva movilización, en este caso contra el CETA. Eso será el Maravallo de hoy, que empieza, como siempre, con música. En este caso, la música de Green Valley, Inmigrantes. Se quedan en patera. Ya soy persona de mundo, no soy de centro ni de afuera. No creo ni en las leyes ni en derechos. La vida me ha enseñado, yo pongo el puño en el pecho y miro siempre para arriba. Y mientras unos dicen que todo va bien, las tribus africanas se mueren de 100 en 100. Gobernantes sin escrúpulos que utilizan el poder. Se la suda que en la calle haya gente sin nada para comer. Yo no entiendo, no dudo, cómo la gente se cree la que dicen en la tele y los gobiernos. Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo, no, no. Somos ignorantes en la mano de cabrones que nos engañan y utilizan para construirse sus mansiones. Nos roban y nos juzgan, najadas nos empujan. Somos esclavos del sistema capitalista y en la jungla yo no quiero ser como un pez. Él le lleva la corriente, yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y nos tienen engaños, el sistema es una broma, ya se han pasado. Solamente hay que ver el mundo desde otra perspectiva. Verá cómo con vinagre al fin aseguran del alma las heridas. Yo no quiero ser como un pez. Él le lleva la corriente, yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Ellos tienen la pasta y nosotros la unidad. La Las cosas no han cambiado ya, si nunca cambiarán. Políticos corruptos que se llevan todo el dinero. Pregúntale a sus secuaces cómo se juega este juego. Una mirada al mundo en un segundo. No todo es pasta y marcas, hay pobres y vagabundos. La fuerza de la mirada te va a hacer recapacitar y quitar las antifaces a la gente en sociedad. Con lirias en los ojos para evitar lo evidente. Hipócritas con corbata, pero que engañan a la gente. Dicen que representan, se llevan los talegos. Tenían que estar en la cárcel y ahora están en los gobiernos. Y ahora están en los gobiernos. Y ahora están en los gobiernos. Y ahora están en los gobiernos. Y yo no quiero ser como un pez que le lleva la corriente. Yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Yo no quiero ser como un pez que le lleva la corriente. Yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Bueno, estaba ahí ese tema de Green Valley e inmigrantes que nos sirve de introducción al tema que vamos a tratar, al primer tema que vamos a tratar aquí en Maravallo, como os decíamos al principio, el documental Tarajal, desmontando la impunidad en la frontera sur. Se ha proyectado esta tarde en nuestra ciudad dentro de esa quinta muestra de cine social y derechos humanos que se está celebrando durante este mes en distintos puntos de Asturias y con la organización de Acción en Red y Amnistía Internacional. Esta tarde se proyectaba aquí en Xixón, mañana lo podéis ver si os lo perdisteis en Sama de Langreo, en el cine Felgueroso, a partir de las 7:30 de la tarde, y precisamente también esta semana en el informativo Más Voces se hacía eco de ese estreno del documental, el estreno televisivo que se producía el pasado sábado, y nos cuenta un poco la historia y recoge algunas de las voces que hay en este documental. Así que lo primero de todo, vamos a escuchar esa información del Más Voces para contextualizar lo que es el documental Carajal. El 6 de febrero de 2014, unas 200 personas intentaron entrar a la ciudad de Ceuta a nado por el espigón Tarajal. La Guardia Civil activó el máximo nivel de alerta y se movilizaron varias unidades, incluido el grupo antidisturbios y una de las patrulleras. Pero no se avisó a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja. Cuando el grupo de migrantes se introdujo en el agua, la Guardia Civil ya estaba preparada con material antidisturbios, escopetas, escudos, cascos y botes de humo. Aquel día murieron 15 personas en el mar. El gobierno y el ministro de Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, dieron versiones contradictorias en las siguientes horas. Ahora, cuando se cumplen 3 años de aquellos hechos, el documental Tarajal, desmontando la impunidad de la frontera sur, un trabajo de Xavier Artigas y Sapo Ortega, producido por Metromuster y el Observatory Desk, bajo licencia Creative Commons, desmonta la versión del gobierno sobre la muerte de 15 migrantes subsaharianos aquel mes de febrero de 2014. Los autores pretenden que el documental, que se ha estrenado en la televisión pública catalana, se convierta en viral y sea visionado por el mayor número de personas a través de las redes sociales. En nuestro portal web masvoces.org podéis ver ese documental completo. El estreno no puede llegar en un momento más oportuno, ya que esta semana la Audiencia de Ceuta ordenó la reapertura del caso, archivado en 2015 sin atribuir ninguna responsabilidad a los 15 guardias civiles imputados por un delito de homicidio y lesiones imprudentes. Tampoco se depuraron responsabilidades políticas, pese a las contradictorias versiones que ofrecieron en un primer momento la Guardia Civil, el ministro del Interior y la delegación del gobierno en Ceuta. Hemos rescatado voces de ese documental, un collage sonoro que ilustra el certero trabajo de investigación del documental que desmonta las mentiras del gobierno presidido por Mariano Rajoy. En un primer momento,

Pensamos que actuando de otra manera y dotando a los agentes con otros medios se podían haber evitado o por lo menos que no se vuelvan en un futuro a dar circunstancias como la que se dieron ese día en la playa del Tarajal. Si damos por bueno que 15 personas se puedan ahogar en nuestra frontera en mitad de uso de material antidisturbios y que no merece una investigación para conocer los detalles de eso y depurar las responsabilidades de eso, estamos mandando una señal muy clara de gestión de fronteras. Una señal que, por cierto, nos copian de fuera, porque luego viene Hungría y hace exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, inspirados en España, porque en España no pasa nada, entonces ¿qué va a pasar en Hungría? Tienen el precedente español para hacer lo mismo allí, porque están haciendo lo mismo que nosotros hemos hecho aquí. Conseguir una sentencia condenatoria lo que implicaría es transmitir un mensaje de prevención general a futuras actuaciones de guardias civiles en los que ellos tengan la capacidad también de cuestionar al mando, es decir, yo no voy a hacer esto porque esto me puede conllevar una sanción. Es decir, que eso de la obediencia debida que no existe en el mundo del derecho porque está ya abolido, esto se abolió ya con Nuremberg, se traslade al ámbito de la represión de los procesos migratorios. A pesar de todas las evidencias y las mentiras oficiales, el 15 de octubre de 2015, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, María del Carmen Serván, ordenó el archivo provisional de la causa contra los 16 miembros de la Guardia Civil imputados. Pero esta semana la Audiencia de Ceuta ha ordenado la reapertura del caso, una nueva oportunidad para acabar con la impunidad en la frontera sur. Y como te decíamos, esta mañana pudimos hablar con Salva Rodríguez, productor del documental Tarajal, de la productora Metro Muster, y vamos a escuchar esa entrevista. Bueno, pues estamos con Salvador Rodríguez, productor de documental Tarajal, desmontando la impunidad en la frontera sur, de la productora Metro Muster, con quien vamos a charlar, porque bueno, está aquí en Asturias con motivo de esa presentación de ese documental dentro de la quinta muestra de cine social y de derechos humanos en Asturias. Bueno, lo primero, cuéntanos un poco cómo surge la idea de hacer este documental Tarajal. Bueno, hola, buenos días. Realmente el documental es un encargo del Observatorio IDESC, que es una entidad de Barcelona que se dedica a hacer campañas y luchar un poco por el tema de los derechos humanos, y ha hecho campañas por el derecho a la vivienda, y en este caso no solo es una campaña, sino que es la... forma parte de la acusación popular en el caso de las muertes del Tarajal. Entonces, bueno, nos llamaron y nosotros conocemos a varias gente de esta organización con la cual tenemos mucha afinidad, y por tanto decidimos hacer el trabajo. Uh-huh. El pasado sábado fue el estreno televisivo en el canal 33 en Cataluña. Bueno, ¿qué valoración hacéis de ese estreno, de la audiencia, de la repercusión? La verdad es que nosotros estamos alucinando aún, porque no nos esperábamos una repercusión tan grande. Para que la gente se haga la idea, a nivel de audiencia, tuvo un 15% de audiencia en Cataluña, lo cual es una barbaridad. Multiplicamos por 10 lo que es la audiencia habitual en el canal 33 en esta franja horaria, llegando a unos 360.000 espectadores en total, que es, si no estamos equivocados, el segundo récord histórico del canal de audiencia. El primero fue nuestro anterior documental Ciudad Muerta, que era como el doble, una cosa así. Claro, ya todo antes se fraguó en las redes sociales, generándose polémicas y, bueno, y que gente próxima, ¿no?, nos ayudó mucho también a difundir la emisión, de qué iba también la emisión. Por tanto, es lo que nosotros siempre trabajamos, ¿no? Que nosotros no hacemos documentales o películas. Es decir, nosotros hacemos activismo social. Y para hacer esto, no solo es necesario que nosotros hagamos una película sobre X tema, sino es necesario que la comunidad se implique y ayude a que estos temas no se queden en el olvido y salgan a la luz. Y esto es otra muestra más de cómo, si nos entre todos hacemos fuerza y empujamos, podemos llegar a la opinión pública general sin necesidad, a lo mejor, de utilizar otros medios que no nos sean muy, muy agradables de utilizar, ¿no? Uh-huh. Además, ese estreno coincidió también con la pasada semana que la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó reabrir el caso, ¿no? Que estaba, las denuncias estaban archivadas. Y una de las cosas que dice ese auto de la Audiencia Provincial es que no se investigó lo suficiente, que no se localizaron a testigos, cosa que, por ejemplo, en el documental sí podemos ver testigos de lo que sucedió ese día en la playa de Tarajal, ¿no? Sí, claro. Es curioso, nosotros propiamente no hicimos la investigación, esto corrió más a cargo del DESC o de la Coordinadora de Barrios, que es otra organización de Madrid, que también se personó como acusación popular, o incluso desde el diario.es. Y bueno, en el documental la gente que venga, ¿no?, ya podrá ver que hay periodistas también internacionales que ya contradicen esta tesis y que a ellos no les resultó muy difícil encontrar testigos que pudieran ayudar a la investigación. Uh-huh. Desde el Ministerio del Interior también, bueno, hubo intentos por parte de los directores del documental de hablar con el Ministerio del Interior, de recoger un poco su versión, cosa que no hicieron, pero lo que sí se muestra en el documental también es que es cuántas mentiras se dijeron esos días después de la muerte de los 15 migrantes en el Tarajal, ¿no? Bueno, es que es cuando ves, ¿no?, que sus versiones van cambiando a medida que vas desmontando sus mentiras, te das cuenta de que realmente el Ministerio del Interior nunca tuvo interés en resolver qué había pasado allí. Es decir, esto yo creo que nos lleva a entender que no es un hecho que pasó por un error de un mando de la Guardia Civil X en ese momento, sino que es una práctica que se impulsa desde el propio ministerio, porque si no, serían los primeros en querer limpiar su imagen y querer esclarecer los hechos y condenarlos tajantemente. Uh-huh. No sé si después de ese estreno en televisión, bueno, hoy es la proyección aquí en Xixón, se está proyectando por más sitios. ¿Cuál es un poco el recorrido o los planes del documental Tarajal? Uy, planes en Metromuster, eso no va con vosotros. Es muy raro, ¿no? La verdad es que somos un poco torpes con esto. Pero bueno, una vez se llegó a un momento cúspide, ¿no?, que fue la emisión en TV3, nuestra intención es, de aquí a no mucho tiempo, ya liberar la película, que esté en internet para que cualquiera la pueda ver. Y bueno, seguir haciendo todos los pases que nos pidan, como los de hoy y mañana. Y nosotros encantados, porque cuanto a más gente llegue, mejor. Por eso también la queremos liberar. Es decir, sé que no es a nivel de todo el Estado, pero a nivel de Cataluña llegó un impacto muy fuerte. Por tanto, se conoció por mucha gente la existencia de la peli, por tanto, del caso. Por tanto, nosotros creemos que si la liberamos, ayudará a que aún más gente pueda llegar a ver la peli, porque nuestro objetivo es sobre todo que se vea. Ya, para finalizar, como Metromuster, ¿cómo, qué, qué, ¿En qué proyectos estáis ahora o qué tenéis previsto, que estáis trabajando? Pues ahora estamos, bueno, de cabeza en un proyecto que es nuestro proyecto, nuestro gran proyecto en la actualidad, que se llama Idrisa, Crónica de una muerte cualquiera. El documental surge desde que, bueno, investigamos un poco y conocemos el caso de Idrisa, que es un chico de Guinea Conakry que murió en el CIE de Barcelona un 5 de enero del 2012 en extrañas circunstancias. Estamos hablando otra vez de un caso en el cual hay indicios de que no hay una investigación demasiado completa, ¿no? Y que, bueno, hay partes oscuras. Encima en un sitio como un centro de internamiento de extranjeros, que es un sitio donde la legalidad es como no existe allí, ¿no? Es un sitio muy, muy oscuro, muy opaco. A partir de aquí, y teniendo este caso, queremos hacer un relato en el cual veamos en los procesos migratorios y en la vida de esta persona, ¿no?, cómo realmente es el colonialismo, el neocolonialismo actual, ¿no?, y el racismo institucional del sistema también, el que provoca que haya situaciones como la de Idrisa. Es decir, nosotros no queremos poner el foco en Ivy, las personas migrantes, pobrecitas, tal, no sé qué. No, de hecho, pobrecitas no, son personas muy valientes que realmente yo no sé si sería capaz de hacer lo que ellas hacen. Vamos a poner el foco en nosotros, europeos, ¿qué estamos haciendo para que haya muertes en la valla, para que haya muertes en los CIEs, para que existan los CIEs, para que haya redadas a los manteros en Barcelona y en otras ciudades del Estado? Pues seguiremos atentos a ese nuevo proyecto y suponemos que también será un éxito como lo fue Ciutat Morta en su momento, ahora con Tarajal, que también bueno, estáis haciendo una gran labor y desde, por lo menos desde la gente que también no vemos solo el cine como algo que está en una pantalla, sino como parte del activismo, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a vosotros por ayudar a difundir. Bueno, pues después de escuchar este tema del grupo colombiano Papaya Republic, en breve la vuelta, vamos a abordar ya el segundo tema de nuestro Maravallo, ese asesinato hace 2 años de Carlos Alberto Pedraza Salcedo. El 21 de enero de 2015, el cuerpo del defensor de derechos humanos, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, fue encontrado por la policía judicial en un barrio deshabitado de San Bartolomé, en el municipio de Cachancipá, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. El defensor de derechos humanos había recibido un tiro en la cabeza. Carlos Alberto Pedraza Salcedo era integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, y del proyecto Colombia Nunca Más. En particular, elaboró investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad atribuidos a agentes del Estado en diferentes zonas del país, además de llevar a cabo acompañamiento de las víctimas. También participó en la campaña permanente contra la brutalidad policial por la garantía de los derechos humanos y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. Asimismo, era miembro del Congreso de los Pueblos, movimiento social y político que se opone a los efectos de políticas económicas como políticas extractivas apoyadas por el ejército que resultan en la confiscación de tierras, la degradación medioambiental y el desplazamiento y destrucción de comunidades en Colombia. El Congreso de los Pueblos forma parte de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Dos años después de ese asesinato sigue impune, no se han esclarecido ni las autorías ni las razones del asesinato de Carlos Alberto Pedraza, una historia que pudimos conocer a través de su hermano Gustavo cuando estuvo aquí en Xixón, dentro de ese programa de acogida a refugiados y a víctimas de violaciones de derechos humanos que cada ciertos meses trae a nuestra ciudad a trabajadores, luchadores y luchadoras por los derechos humanos en Colombia. Escuchamos ahora algunos de los testimonios que nos hablan de quién era Carlos Alberto Pedraza Salcedo. Y no regresó. Hablo por los que ya no están. El poder pure, la sangre oscurece el pensamiento, dedicado a la sangre de inocentes que ya han muerto, de María, de José, Soledad y también de Ernesto, de Gustavo, de Daniel, Luis y de los Restrepo, de todos los que... Desafortunadamente el 19 de enero de este año pues salió a una cita en algún punto de la ciudad y no regresó. Hablo por los que ya no están, por los muertos vivos. Estamos en el barrio Molino Segundo Sector, hace parte de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Yo soy vecino, amigo, compañero y pues hermano del alma de Carlos Alberto Pedraza Salcedo. Él indudablemente pues primero era un habitante de un barrio popular, y como parte de alguna manera como clase excluida, pues eso mismo lo llevaba pues también a luchar por las personas pues que le rodeaban de alguna forma. Compañero que sigue presente el día de hoy precisamente con el trabajo mancomunado de todos y todas, que es el sueño que él siempre pues como amigos charlábamos y construíamos. Siempre tuvo un sí. Vamos a hacer tal cosa, sí, nunca le puso un pero a las cosas. Entonces eso llena porque uno siempre podía contar con él. podía uno estar siempre una cabeza más. Vamos a hacer tal cosa, no digámosle a Carlitos, que él nos apoya. Y sí, eso era lo que él hacía con todos. Entonces, pues con Carlos hicimos muchas cosas en estos espacios. Jugar, estudiar, pintar las paredes y pues mucho más, tratar de humanizarnos. Era, no sé, una persona muy inteligente, daba muchas cosas para uno aprender, debatíamos sobre cualquier tema, nos gustaba el fútbol, nos gustaba la música, yo le enseñaba de salsa, él me enseñaba de otras cosas. Carlos fue una persona que nos enseñó primero que todo a valorar todo lo que está a nuestro alrededor, desde lo más diminuto, todo servía. Carlos fue una persona que, o sea, toda la vida fue un solo palabras de ejemplo. Él era muy, muy dado a la charla, compartía con los niños, a nosotros, era un apoyo con nosotros, nos daba consejos, siendo que era menor que nosotros. Pero la forma de pensar de él era muy chévere, muy bacana. Y pues, lastimosamente nos lo arrebataron de la forma que nos lo quitaron. Por esperanza, a quien le quitaron dos hijos, a Soledad, a mi María, que están desaparecidos, por Luz Marina, Sandra, Diego y Camilo, por todos nosotros que somos víctimas de este conflicto. El sur es de donde yo vengo, y como yo vengo desde el sur va a ser siempre mi horizonte. Nuestro norte será siempre el sur. Y en la medida que esto sea posible, encontramos a un Carlos en las montañas de Ciudad Bolívar, en los espacios del Codito, se encuentra en Bosa, se encuentra en Techo, Tibas, que es Kennedy, sí, se encuentra en el centro bogotano acompañando esas grandes movilizaciones. Porque eso no es por arte de magia lo que sucede, es por arte de barrio. Y ese arte de barrio es el que nos lleva a seguir adelante y más fuertes, porque Carlitos sigue entre nosotros. Y la mejor forma de hacerlo posible es recordándole esas sonrisas y esas reflexiones constantes que tenía siempre. Al pie de la olla comunitaria, al pie del sancochito que se hacía y que se sigue haciendo para calentarnos y que con la tulpa sí nos sigamos conociendo y siendo uno nada más. Soluciones en las manos unidas, porque pues es así que podríamos trabajar y hacerlo todos juntos. Y pues tratamos de trabajar y de entablar relaciones en el barrio en donde se pudieran generar procesos. Y es ahí donde también Carlos se construye como un líder en la organización social. Él como que se hace un sujeto consciente de que es necesario como avanzar hacia una transformación y cambiar esas problemáticas, significar la vida como de la comunidad y de uno mismo también, ¿no? Como habitante de esos territorios. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir por él, vamos a hacer más cositas, sacar el barrio, vamos a hacer cosas grandes. Y ahí apoyando a toda la juventud, ahí está, vea, el retoñito. Se los llevaron por bueno, no, no por malo, sino por demasiadamente bueno. También en búsqueda de la formación, por eso llegamos a la formadora de formadores, a la Universidad Pedagógica Nacional, tratando de hallar elementos que sustentaran y justificaran esos pensamientos críticos que teníamos frente a nuestras realidades y a buscar más que todo soluciones. Cuando él llegó, pues yo mencionaba que era inocente, sí, porque quería hacer, pero no sabía cómo, igual que otros compañeros y yo, o sea, no sabíamos cómo empezar, pero lo hacíamos, sí. En la universidad fue formando los ideales que él tenía, o sea, lo ayudaron a madurar mucho. Y sus compañeros de universidad también. Comprometido sí era, bastante, o sea, él estaba, se levantaba, se acostaba pensando en eso. Cuando nos fumábamos el cigarro, siempre era la costumbre, vamos a fumarnos un cigarro, nos fumábamos el cigarro y así uno hablaba de banalidades, él me hacía un análisis crítico de las banalidades que hablábamos. Carlos Alberto me comentaba de su casa, como él decía, de la Universidad Pedagógica Nacional. Había que defender la educación pública, como diera lugar. Él no tenía ningún interés particular, siempre pensó en comunidad. Muchas inconformidades existían. Al existir este tipo de inconformidades siempre hubo voces que se aunaron y se anudaron en un gran tejido mágico que fue posible para poder empezar a luchar desde esta labor, que es la de ya asumir las condiciones mismas de ser educador en estos momentos de tribulación. Él le mete mucho a esto, sí, los foros, los seminarios en la universidad, las semanas de pensamiento crítico. Un hombre muy comprometido, sí, y comprometido desde, sí, muchas veces desde detrás de las barreras, ¿no? Entonces, sí, él no era pues así como que yo te diga, no, pues eso como era de lúcido hablando en público, y no, él era más bien muy, sí, pero detrás estaba detrás de todo, sí, llevemos el sonido y qué vamos a hacer aquí, y el profesor tiene que venir y a qué hora va a venir y hay que llamar, o sea, sí, prácticamente, y eso enseña más que cuando tú te sientas a hablar con alguien y le dices, mira, esto hay que hacerlo de esta manera. No, él nos enseña a muchas personas es a partir de su ejemplo y de su trabajo diario. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas porque pensamos con las puertas abiertas. El colectivo Pensamiento Crítico nace hace 10 años aquí en la Universidad Pedagógica, fundado precisamente por el compañero Carlos Alberto Pedraza. El colectivo Pensamiento Crítico nace bajo la coyuntura del Plan Nacional de Desarrollo de Álvaro Uribe Vélez, el primero, más o menos para el 2004, donde un grupo de compañeros se reúnen aquí en la Universidad Pedagógica, compañeros que ya hoy son pues, profesionales de la educación, se reúnen en la Universidad Pedagógica bajo ideas principalmente de inconformismo sobre diferentes elementos de la sociedad. Él siempre vivía de afán, porque quería soñar, creía en sus sueños. Él quería transformar el país de alguna u otra manera. Siempre debatíamos sobre eso. Y no teníamos alguien que nos enseñara. Aprendimos solos. Esa generación, ese grupo, ese colectivo que fundamos, aprendimos solos. Tratando de mejorar esquemas de análisis, tratando de ser teóricos, intelectuales, pero comprometidos con nuestra práctica hacia la transformación de la sociedad. Siempre soñábamos con el ejercicio de ser docentes, de ser profes, y tratar que en las escuelas enseñáramos lo que habíamos aprendido en la universidad y nuestras prácticas como activistas estudiantiles. Un hombre organizado, y yo creo que ese es el primer papel del maestro, pero no solo del maestro, sino del maestro, del psicólogo, del comunicador, del ingeniero, del arquitecto, y es hacer vida colectiva, y en eso Carlos, un incansable maestro. Hay poca educación. Aquí desde Asturias, la organización Sol de Paz Pachacuti y el programa asturiano de derechos humanos han hecho público una nota contra la impunidad en el caso de desaparición forzada y homicidio del defensor de derechos humanos y dirigente estudiantil y popular Carlos Alberto Pedraza Salcedo, una carta dirigida a, entre otros, al presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, al alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, al vicepresidente de la República, al defensor del pueblo. En esa carta dice: expresamos nuestra preocupación por la impunidad total en la que continúa la desaparición forzada y el homicidio hace ya 2 años del defensor de derechos humanos integrante del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, proceso a cargo de la Fiscalía 98 de la Unidad de Derechos Humanos y del Cuerpo Técnico de Investigación. Según las denuncias de las organizaciones colombianas de derechos humanos, la agresión mortal contra Carlos Alberto estuvo precedida de amenazas impunes en Bogotá del grupo paramilitar Águilas Negras contra colectivos y personas que se pronuncian a favor de la paz, la justicia social y los derechos humanos. Resulta sorprendente la falta de resultados de la Fiscalía cuando se trata de ataques a quienes defienden los derechos humanos, pues casi todas las pesquisas no superan la etapa de investigación preliminar, mientras se evidencia prisa por judicializar y detener a defensores de derechos humanos, como nos informan desde Colombia. Por lo anterior, señor presidente, señor fiscal general, de manera atenta le pedimos: 1. Dar celeridad a la investigación en el caso de la desaparición forzada y homicidio de Carlos Alberto Pedraza Salcedo. 2. Proteger de manera eficaz la integridad de las personas del Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos. 3. Investigar y sancionar con diligencia las amenazas, actos de hostigamiento y atentados contra los miembros del Movimiento Social y Popular Colombiano. Y 4. Garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado colombiano. Esta es la carta que desde Sol de Paz Pachacuti, el programa de defensor de asturiano de derechos humanos, se ha enviado. Alberto nació el 2 de septiembre de 1981 en el Hospital Lorencita Villegas de Santos, en Bogotá, su tierra querida. Fue el último de mis tres hijos. Estudió en el Jardín Infantil de Bienestar Familiar llamado El Ensueño. Su primaria la realizó en la Escuela Néstor Forero Alcalá, donde perdió el tercer grado. El bachillerato de sexto a noveno el Enrique Olaya Herrera, de donde salió, lo salieron por no cortarse el cabello. El 10 y 11 en la jornada nocturna del Guillermo León Valencia. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela cuando su mayor pasión es enseñar. Suave para biología, duro en trigonometría, pero siempre está pariendo humanidad. ¿Cómo hacer para explicarte? Esa es otra especie de arte, injusticias que tú tienes que cambiar. Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, porque espero que se aprendan la lección. Capitalismo salvaje, hallarás a cada viaje. Para el pobre nunca existe solución. Los recuerdos que tengo de mi tío, una persona muy reservada, de muy pocas palabras. Nunca me imaginé que de ese silencio salieran tantos hechos positivos por su pueblo. Lo recuerdo con su saludo que hubo China, chao China. Palabras que siempre nos decía, utilícese en la cabeza y no el internet. Recuerdo a mi tío Carlos como un hombre de pocas palabras. Hasta siempre, tío. Me siento orgullosa de tenerlo como hermano, porque sé que hizo lo que más le gustaba, peleó por lo que le parecía justo. Aquí estoy, Carlangas, recordándolo para no dejar morir sus ilusiones de una Colombia libre y soberana. Gracias por existir en nuestras vidas. Te amo mucho, hermanito. A grandes rasgos ese es nuestro objetivo, poder encontrarnos, mostrarnos, reconocernos nuevamente, encontrarnos nuevamente, ver cómo estamos desarrollando nuestro trabajo y aquí salir cada uno hacia sus luchas sectoriales y territoriales con más ánimo y ahínco hacia los propósitos y principios del movimiento político. Mis papeles, ven la ruana para aparecer pueblo. La pregunta es, ¿cuál es su posición frente al problema del acceso al agua como derecho fundamental? Sí, claro, mi posición frente a esto es que lo que hice aquí. Sí, mi posición frente a esto es, pues, me parece muy bien que el gobierno nacional esté controlando lo del agua y para que la distribuya para toda la gente, y eso nos permite, digamos, que la industria entre y generamos empleo. A rellenar los pulmones de oxígeno nuevamente, la cabeza con nuestras propias ideas, asumir con más responsabilidad y compromiso el trabajo que venimos desarrollando y solventando esos pequeños problemas organizativos que como toda organización los tiene, pero que hemos ido saliendo avante a pesar de que el proceso ha venido siendo lento. Miseria. Bueno, pues ahí estaba sonando ese tema de Jaro Milko y de Kubalkanik's Miseria, que nos sirve también de, bueno, de transición hacia el último tema que vamos a abordar aquí en Maravallu esta noche. Vamos a hablar de una nueva movilización contra los tratados de libre comercio, en este caso contra el CETA, una movilización que, bueno, tiene un carácter internacional, pero bueno, vamos a charlar sobre ello con Sisto Armán de la plataforma Asturias No a los Tratados de Libre Comercio. Buenas noches, Sisto. Bueno, buenas noches. Bueno, una nueva movilización para el próximo 21 de enero, en este caso aquí en Asturias, será en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo a las 12:30. Cuéntanos un poco cuáles son los motivos, el motivo de esta concentración, de esta movilización. Bueno, aquí, lógicamente, desde Asturias también participamos en el proceso de contestación a los tratados de libre comercio desde la constitución de la campaña estatal y el primer llamamiento, ¿no? Este 21 de enero vuelve a ser una convocatoria fundamentalmente, bueno, europea, de acciones descentralizadas contra el CETA. El objetivo en estos momentos es denunciar e intentar frenar el CETA. El CETA está en proceso de ratificación provisional en el Parlamento Europeo y con todas las posibilidades se pueda aprobar el próximo 14 de febrero. A este proceso en el Parlamento Europeo, que no acaba, lógicamente, ahí, pues se plantea la respuesta social de una jornada de acciones descentralizadas que en el conjunto del Estado, pues son en torno a unas 20 convocatorias de diferente carácter, y en Asturias, bueno, la que tú acababas de comentar, de concentración sábado 21 a las 12:30 en la Plaza del Ayuntamiento. La idea es que, bueno, la movilización continuará porque después de cerrado el proceso en el Parlamento Europeo se abre el proceso de ratificación en los diferentes estados nacionales. Pero bueno, sobre eso hablaremos cuando corresponda. Está previsto que el próximo 14 de febrero el Parlamento Europeo ratifique ese acuerdo, que en este caso, bueno, es un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá. Cuéntanos un poco, que ya hablamos más veces, pero siempre es bueno recordar cuáles pueden ser las consecuencias de ese acuerdo. A ver, la gente, fundamentalmente, la poca información que hemos conseguido trasladar desde la dinámica social se ha centrado en el TIP, en el tratado que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos. Es el más conocido y alguna gente ya empieza a sonarle, bueno, pues las consecuencias y los impactos negativos que tiene desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y también para el propio funcionamiento de un sistema mínimamente democrático. Ahora, este tratado está, en principio, paralizado. Bueno, la situación internacional es compleja, la Unión Europea no sabemos si va a llegar a final de año o seguirá en este estado bastante, bueno, pues bastante caótico y tal, o se paralizará definitivamente. El tema de Trump, pues evidentemente está ahí. El CETA ya está en marcha, en alguna medida, ya es un acuerdo cerrado en lo que se refiere a su texto y está en su proceso de ratificación, podemos decir, inicial, Parlamento Europeo. El CETA es como un TIP en pequeño. Y además el CETA podría ser utilizado por el conjunto de multinacionales estadounidenses para demandar, denunciar a los gobiernos o cualquier administración utilizando los mecanismos previstos en este tipo de tratados, que podemos luego comentar mínimamente si es oportuno, de protección de los intereses de los inversores. Y cuando hablamos de los inversores, que nadie piense en sí mismo o en una persona concreta, no. Hablamos de las grandes corporaciones económicas, industriales y financieras, de los grandes, de las multinacionales, que son las que están detrás de estos tratados y las que están condicionando, si no todo, una buena parte de las políticas que conocemos desde hace tiempo. Lamentablemente, en el Parlamento Europeo, la correlación de fuerzas políticas es más favorable a las multinacionales que a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, a pesar de que estamos consiguiendo que muchos socialistas se den cuenta de que lo lógico es estar con los sindicatos, con las asociaciones de ciudadanos, con los ecologistas, con las organizaciones agrarias y defender, bueno, pues derechos básicos que se ponen en peligro con estos tratados y de manera muy clara con el CETA. Ahí señalar que pretenden hacer, bueno, no sabemos ya si es trampa o no, pues pretenden que el Z se pende, empieza a ser efectivo, al menos en algunos de sus contenidos, nada más ser aprobado por el Parlamento Europeo, independientemente de que eso, en última instancia, se tenga también que decidir, acordar en los Estados miembros. Bueno, el Z es una amenaza real y, por lo tanto, es una prioridad para esta movilización, llamando a la suspensión definitiva de las negociaciones del TIP y del TISA, que es otro tratado dentro de este batiburrillo que nos cuesta entender a todos los ciudadanos normales. Sí, nada más, bueno, es complicado porque se utilizan muchos términos, muchas siglas que bueno, que no estamos acostumbrados, pero también una otra de las cosas de las que habláis que puede afectar negativamente es a las instituciones locales, a los ayuntamientos, y precisamente hoy habéis hecho una rueda de prensa con algunos responsables políticos, bueno, ya haciendo un llamamiento a esa movilización. Cuéntanos un poco en qué ha consistido y qué trabajos está haciendo en este sentido. Bueno, y además hay que decirlo en este caso con cierta satisfacción, ¿no? Lo que hemos logrado hoy en Asturias es pionero en el conjunto del Estado. Somos la primera comunidad autónoma que expresa desde la voluntad de diferentes cargos electos a nivel municipal la necesidad de construir una red municipal contraria y crítica. En principio, y yo creo que eso es un apunte para que la gente se da cuenta de que no estamos hablando de una tontería, a pesar de que prácticamente no hay información, más de 1.500 municipios europeos han aprobado mociones contrarias o rechazando este tipo de tratados. 200 en el Estado español y 9 concellos asturianos. Hoy hay un encuentro en Barcelona, hay una declaración que expresa las preocupaciones que compartimos ciudadanos y alcaldes y concejales, muchos, por fortuna, respecto a las consecuencias de este tipo de tratados. Insisto, no solamente en el ámbito social y ambiental, pérdida de derechos básicos, retroceso de derechos laborales, agresiones al medio ambiente, y sobre eso hay que debatir, sino también sobre la propia capacidad de gobierno de los estados, de los gobiernos, o sea, a nivel de un estado, a nivel regional o a nivel local, para poder definir políticas, para poder tomar decisiones, por ejemplo, en las políticas de contratación local. Si valoramos o no valoramos criterios de incorporación de la mujer, criterios de carácter ecológico, o esos criterios perjudican, como ya ha pasado y ha habido demandas y está habiendo demandas, a los intereses de las grandes empresas que no le interesan ese tipo de cuestiones. Hay dos elementos básicos que nos preocupan y que afectan al funcionamiento de la propia democracia, que es uno, esa amenaza de demandas a partir de los tribunales de arbitraje. Eso ya daría pie a otra explicación que no nos vamos a extender más, pero que implica que cualquier multinacional puede demandar a un gobierno, pues por ejemplo, como ha pasado en algunos gobiernos municipales, por poner topes a las tarifas de la luz o de servicios básicos, porque había ciudadanos que se estaban quedando sin la posibilidad de acceder a la luz o al agua. Bien, pues cuando un gobierno municipal, que tiene a lo mejor en su ámbito, toma una decisión, demanda correspondiente de las multinacionales de la energía. Eso por un lado. Y por otro lado, por la pretensión de establecer mecanismos al margen del propio sistema democrático, al margen de los gobiernos y parlamentos, mecanismos, comisiones de arbitraje, de regularización, de cooperación, que lo que pretenden es obligar a los gobiernos, ya bastante serviles en buena medida, a pasar una especie de filtro previo de compatibilidad o no de cualquier medida, normativa, legislación, en relación a las cláusulas, intereses de esos tratados. En esas comisiones, que tienen diferentes, estarían los representantes de las multinacionales y representantes políticos que, bueno, y entendemos, y a mucha gente, bueno, mucha gente, muchos cargos electos, muchos no aceptan ese esquema. Y hoy se ha presentado, con la participación del alcalde de Mieres, la alcaldesa de Chena, el alcalde de Vimenes, la vicealcaldesa de Uvieu y el portavoz del grupo municipal de Sison Si Puede, un llamamiento llamando precisamente a esta convocatoria del 21 y a generar una red en Asturias que contribuya a la movilización social. Y en primer lugar, lo que han planteado es una propuesta a la Federación Asturiana de Concejos, que se va a formalizar. La Federación Asturiana de Concejos tiene que abrir un debate plural, abierto, con los pros y contras de estos tratados, porque tienen impactos en nuestro territorio, en nuestros concejos, en los paisanos y paisanas que vivimos aquí y en la capacidad de gobierno de nuestros ayuntamientos. Queremos que la FAC debata de manera abierta cuáles son esos impactos, para que todos tengamos más criterio. El debate, a los que estamos en contra de estos tratados, no nos asusta para nada, todo lo contrario. Y ese, bueno, es una de las cosas que queremos promover. Y lo fundamental es que se ha hecho de una manera muy unitaria y plural. En este llamamiento participan concejales, incluso algunos socialistas, que es agradecer, y es importante, de grupos independientes, de gente del entorno de Podemos, de Izquierda Unida, de agrupaciones locales de Noreña, Chena o de otros concellos, ganemos David. Y eso yo creo que es un motivo de satisfacción para las personas que estamos en la campaña, en la plataforma Asturias, ¿no?, el seguir trabajando, el poder trabajar con estos compañeros y compañeras en las instituciones. Muy bien, pues recordamos esa convocatoria para toda la gente que considere que es más importante poner por delante a las personas que a los intereses de las multinacionales, el próximo sábado 21 a las 12:30 en Ubieu, en la Plaza del Ayuntamiento, esa concentración, esa movilización, y bueno, seguiremos hablando del tema. Que vamos a intentar hacer la primera representación de una especie de performance allí mismo, que se titula Desenmascaremos el Zeta. Es decir, que vamos a intentar que la concentración también sea un poco informativa y pedagógica. Y muchas gracias a Radio Crash, porque siempre estáis, bueno, lo sabéis todos y todas, colaborando con este tipo de causas no perdidas. Muy bien, Sisto, pues muchas gracias a ti. Ya sabes, como siempre, aquí seguiremos contando todo lo que salga de la plataforma Asturias Non a los tratados de libre comercio. Un saludo. Bueno, un abrazo. Salud. Cuántas sombras hay, hay, hay por el mundo. Individuos opacos tapan la luz del sol. Y en el fondo yace lo más profundo. Los viejos que recuerdan la antigua tradición. Que no hay religión, fuerza ni gobierno que puedan reprimir lo que llevamos dentro. La sangre es más fuerte que cualquier estamento, la vida más sabia que cualquier pensamiento. Y este es el reggae de mi tierra, y arriba la voz, que ya estamos en guerra. Portamos la luz para que el mal ya no nos venza. Andaluz y mi raza, al andaluz es mi fuerza. No nos pertenece el oro, aunque escondemos valiosos tesoros. Hijos de mil razas del globo, y heredamos toda la fuerza de todos. Criados en la calle, en plena libertad, viviendo en la más pura golfería. Nuestras madres poderosas con fuerza para gritar, nuestros padres son pura filosofía. Y el secreto está en la tierra que me vio nacer, y el momento de contarlo llegó. De nada sirve ya la defensa para proteger y a la cultura que nos parió. Y este es el reggae de mi tierra, y arriba la voz, que ya estamos en guerra. Portamos la luz para que el mal ya no nos venza. Andaluz y mi raza, al andaluz es mi fuerza. Somos original. Bueno, pues con este tema de Tunants, tierra, vamos a poner punto final al Marabayú de hoy. Árabes y gitanos, los huesos, venimos de las fuentes del Islam, criados en la calle en plena libertad. En el que te hablamos, en primer lugar, de ese documental, Tarajal, desmontando la impunidad en la frontera sur, que se proyectó esta tarde aquí en Gijón y que mañana repite en el Cine Federoso de Sama de Langreo. Ofrecimos también la charla, la entrevista con Salva Rodríguez, de la Metromuster, de la productora de Tarajal. El segundo tema que abordamos es el asesinato del defensor de derechos humanos, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, que se cumplen 2 años de esa desaparición y asesinato, y quisimos traerte también ese pequeño recuerdo para seguir denunciando la impunidad de ese asesinato. Estamos en guerra, cortamos. Y en la última parte del programa hablamos con Sisto Armán de la plataforma Asturias No a los Tratados de Libre Comercio, sobre esa movilización del próximo sábado 21 a partir de las 12:30 en la Plaza del Ayuntamiento de Ubieu contra el CETA, el tratado entre la Unión Europea y Canadá. Todo ello configuró este maravilloso y que ya se acaba. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.